Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Los tengo que saludar y decirles que el programa que estaba anticipado para la hora 20, que es el programa que nos envía Bucatrás, que hace ya varias semanas que no salía al aire por problemas técnicos, hoy va a salir a las 21 horas, a continuación de este especial de Sierras, por los cuales hemos hoy abierto nuestros micrófonos y tenemos a dos personas con las cuales vamos a compartir un ida y vuelta, un mano a mano, sobre un montón de cuestiones que están íntimamente relacionados con la realidad regional, la realidad local, pero en este caso con una vinculación internacional, o sea que también San Pedro con una proyección internacional, aunque nos llame la curiosidad de pensar de que cómo San Pedro puede estar de alguna manera dimensionándose en ámbitos que no son de nuestra jurisdicción provincial o nacional, bueno, en este caso ya lo vamos a develar al misterio, al gran misterio del día de la fecha. Y hoy estoy en compañía de dos amigos, dos compañeros, dos conocidos, dos personas de aquí de San Pedro, nacidas acá en San Pedro. Yo soy hijo adoptivo y me estoy refiriendo a Andrea y a Diego Nieto. Diego es conocido en el ámbito artístico como Timoteo, digo porque a mí me gusta mucho el personaje, entonces cada vez que puedo resalto eso. Y bueno, lo que vamos a hablar hoy es de un montón de cosas que tienen que ver con el desarrollo artístico de nuestro pueblo, del arte social, del arte urbano, del arte en todas sus expresiones, de lo que es el Patio Cultural La Lechuza, un centro que ya muchos conocen en Tras la Sierra, viene funcionando con un grupo de gente, un nutrido grupo de gente de transerranos y no transerranos, sanpedrinos y no sanpedrinos, que acompañan esta propuesta cultural que alguna vez la puso a rodar Diego, acá la persona que hoy nos visita, nuestro amigo, nuestro compañero de trabajo. Y bueno, yo les quiero decir que va a ser un ida y vuelta, un mano a mano, una charla muy amena, es lo único que pretendemos de este programa, a pesar de que se van a ir dando cuenta de la importancia que tiene todo esto. Diego y Andrea han estado visitando la hermana República de Bolivia. Ellos han visitado Bolivia entre el 17 y el 22 de mayo. Hace escasos días que están de nuevo aquí en San Pedro, nuevamente llegado a la nave madre, pero ellos han estado en el primer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria, allá en la ciudad de La Paz, Bolivia. Este evento ha convocado a más de 600 grupos y organizaciones de cultura viva comunitaria. Han llegado en 5 caravanas, después Diego me va a decir si estoy equivocado, 5 caravanas desde Centroamérica, llámese Brasil, Perú, Colombia y por supuesto nuestro país, y por supuesto nuestra provincia, y por supuesto nuestro querido San Pedro. Este congreso tiene el objeto de dar continuidad a un proceso de articulación continental desarrollado a lo largo de los últimos 10 años y tenemos que destacar que entre sus objetivos se encuentra el de generar los ámbitos necesarios para un debate, para la creación y la puesta en marcha de procesos de reflexión ciudadana, transformación de las relaciones entre el Estado y la sociedad civil, procesos de empoderamiento popular, herramientas legislativas y modelos de políticas públicas de apoyo a la cultura viva comunitaria, sosteniendo la necesidad de asignar, vendría a ser un poco la movida, tiene como no como fin último, pero sí como una gran propuesta, que se logre un monto no menor al 0,1% de los presupuestos nacionales de todos estos países involucrados al apoyo de estas iniciativas populares y artísticas. Por eso, qué bueno que Diego y Andrea han tenido el compromiso de participar de esto. Ellos han hecho toda una peripecia para llegar a Bolivia y después volver, y seguramente nos van a contar a lo largo de este programa, de este especial de Sierras, cuáles han sido sus sensaciones, ¿no? Porque por ahí ellos están hace varios minutos ya en el estudio y bueno, la idea, yo les propongo simplemente que nos cuenten cuál ha sido lo que han sentido, qué ha sido lo que han sentido a flor de piel de esta experiencia allí en La Paz, en la hermana República de Bolivia, y bueno, para muchos de los que no conocemos Bolivia, también seguramente nos va a ser una hermosa posibilidad de viajar a través del éter, a través de la radio, y en este caso con las sensaciones de personas muy llegadas a nosotras y muy caras a nuestros afectos, por lo menos a los de nuestra radio. A Diego lo conoce mucha gente ya a partir de La Lechuza, a Andrea la conocen a través de una película que se hizo acá en San Pedro, en donde ella tuvo un protagonismo muy especial. Y bueno, también quizás si tenemos tiempo vayamos a recordar un poco cuáles fueron esas experiencias. Andrea, muy buenas noches, muy buenas tardes para vos. Hola, muy buenas noches, Carlos. Hola, Diego. Hola, buenas noches, Carlos y toda la gente. Bueno, no sé quién de ustedes dos quiere comenzar, pero a mí me interesaría de que le pudiésemos transmitir a nuestra audiencia. Ya vamos a hablar de lo que es el Congreso Latinoamericano en sí, lo que respecta a la cuestión de sus objetivos y de lo que ustedes saben para lo que se está luchando, ¿no? Pero a mí me gustaría que me contaran, porque lo sé un poco de antemano, que para llegar a Bolivia, para llegar a La Paz, por lo menos en lo que hace a Diego, hubo algunos periplos, hay algunas cuestiones de cosas ahí que se encontraron, que se desencontraron, y luego apareciste allá en La Paz, Diego, ¿no? Sí, fue similar a los dos, por lados distintos. La idea íbamos a salir los dos juntos de... Yo me tomaba el colectivo en Buenos Aires, y Andrea subía en Córdoba y seguíamos juntos supuestamente 2 días de viaje, 2 días y medio, y llegábamos al Congreso, todo bien. Supuestamente era así, ya desde por incomunicaciones que estábamos, qué sé yo, yo perdí el colectivo en Buenos Aires, salí un rato después, salí a dedos, tomé otro colectivo de línea que se rompió, los cuatro, eran 5 colectivos que salían en Buenos Aires, 4 colectivos de los que me estaban esperando en Rosario, en eso yo venía un colectivo de línea que se rompió. Empecé a hacer dedos, como es muy habitual en mí, seguí un camión, el camión se quedó sin asta, bueno, fue todo un periplo así, con esos encajados, así que no pude alcanzar la caravana. Andrea, o sea, era como que alguien quería que no llegara. Era, ¿no? Todo trabado, así, ¿viste? Andrea sí subió el colectivo y salió, bueno, digo, siguen el viaje, en algún momento yo los alcanzo. Yo salí por atrás, con subida y vuelta, con todo, y Andrea contaba su parte. Yo terminé llegando el primer día cuando empezó el congreso, cuando empezó la mañana. El 17 estuviste en La Paz. Yo estuve 17 ahí a la mañana, y Andrea estuvo, ahí sabrán por qué, después pasó, llegué antes, fui el primer argentino que llegué al congreso. Por la caravana llegaban 5 micros, iban a ser 6, un colectivo que nunca salió, pero 5 salieron, y... Pero bueno... O sea que a pesar de la accidentada... llegaron antes. Ah, llegué unas trampitas ahí, hice unos cortes. ¿Cuántas horas, digo, si puedes saber? Y 4 días, creo que salí un martes y llegué el viernes, así que martes, miércoles, jueves, viernes. 4 días tarde yo. Miércoles, ¿no? Sí, larguito viaje. ¿Y Andrea y vos? Y nosotros salimos el martes y llegamos el sábado, también un viaje medio complicado de 4 días, ¿no? ¿Sí? Porque había cortes en la ruta, en la entrada de Bolivia. Pero pasando toda la frontera, en todas las ciudades en Bolivia nos atendieron, pero re servicial, así teníamos tema de hospedaje, comidas, nos mostraban todas las... Hablé un poquito más cerca. Todas las cosas que ellos hacían en cada ciudad. Fuimos a Bermejo, Potosí, Oruro, que son unas ciudades muy conocidas, y nos mostraban todo lo, las danzas y cosas que nos iban esperando. Y llegamos el sábado tarde. Eso tenía que ver con las caravanas. Cuando hablábamos de caravana, era la idea como invadir un poco Bolivia con este festejo. De los distintos puntos de todos los países, íbamos llegando a las caravanas y intercambiar con las experiencias artísticas de cada localidad. Entonces nosotros, los argentinos, contábamos a qué íbamos y hacíamos, y cómo se contaba, mostrando, bailando, con música, juegos, y también de cada localidad los contaban. Esa era la caravana, digamos. Andrea pudo ser parte de esa caravana. Yo salté todo eso, pero ella pudo ser parte de la caravana argentina. Personas de Argentina, ah, no, había mezcla de Uruguayos también, bueno, y países como de Misiones, provincias de Misiones, de todo. O sea, ¿estaban representadas todas las provincias? Algunas, no todas, pero... ¿Y Córdoba? Córdoba, la mayoría de la gente era de Córdoba. Buenos Aires, mucha cantidad. Y bueno, Córdoba, pero la ciudad de Córdoba capital. Mendoza había un poco, ¿no? Pero poquitos, así. Sí, bueno, las ciudades que hemos... Sí. Pero toda la caravana, un alto porcentaje de Buenos Aires. Buenos Aires, sí. Yo les voy a pedir, vamos a poner una música como intermedio, porque quiero corregir el micrófono de... tuyo, me parece que no está saliendo bien, así que eso nos va a dar tiempo para regularizarnos. Y ya estamos nuevamente en el aire, así que el saludo para todos los que nos escuchan. Les repito, este es un programa especial de Sierras, y nada, ya seguimos. We'll be right back. Bueno, ahí regresamos. Vamos a ver a Andrea, a ver si te escuchamos mejor ahora, por favor. Hola. Oh, hola. Ahí está saliendo 100%. Bueno, teníamos una pequeña distorsión en el tercer micrófono, pero ahora estamos viento en popa. Me puse un poco tenso cuando no salía bien tu micrófono, pero me gustaría que repasáramos, ¿no?, lo que es ese viaje. Está nuestro compañero de la radio, Horacio Bessone, y dice, ¿cómo echaron tanto tiempo? Pero en el interín también hubo algún divertimento, ¿o cómo fue la cosa? Claro, eso es lo que le comentaba yo recién, que 4 días estuvimos de viaje, y bueno, y era una caravana de 5 micros íbamos, y en toda la nos íbamos parando desde que entramos a Bolivia. Nos hospedaron muy bien la gente ahí en distintas ciudades como Bermejo, Potosí, Oruro estuvimos. Nos mostraban los diversos... las diversas organizaciones de teatro, bailes y demás cosas así. Muy bien. Le pasamos, dentro de todo, que no teníamos, solamente el viaje iba a ser de un día y medio, terminó siendo de 4, pero iban unas experiencias bárbaras y inolvidables. Andrés, ¿es cierto que en algún momento tuvieron que bajar a recoger piedras de la ruta porque había coincidido con una protesta laboral, ¿no?, de empleados mineros? Sí, en lo alto ahí estábamos medio sin aire porque nos dificultaba ya respirar a alguna gente. Como en ¿tuviste cambio... problemas con la altura? Sí. Y bueno, y tuvimos que bajarnos a sacar las piedras del camino. Ah, porque habían puesto piedras para obstaculizar. Claro, en las manifestaciones, en los cortes de ruta. Bravos los bolivianos cuando se manifiestan. Estaban pidiendo mejoras salariales, y de hecho han logrado muchísimo, y eso les ha dado la posibilidad de que sigan intentando mejorar sus salarios y su postura. Y en el caso tuyo, Diego, ¿cómo fue? Yo todo bien, viaje colectivo, bajado, volví a dormir, ningún problema. Hice trasbordos, pero muy poquito, pasé y seguí bien. Bueno, ¿qué tal? Y estábamos un poco repasando, ¿no?, que había habido grupos de personas de todo el país, y me decías que de Córdoba mucha gente, ¿y de San Pedro alguien más? No, éramos nosotros ahí un poco... En un momento tiramos un poco así, invitando un poco más vecinos, pero bueno, varios, eran tantos días y como se conflictaba mucha gente por el tema del trabajo o cuestiones familiares, entonces no se pudo. Pero igual creo que estas experiencias tienen que seguir, continuar, así que espero que los próximos congresos, los próximos encuentros seamos más del Valle. Después les vamos a contar un poquito en qué estamos, porque este es un poco el reto de venir acá a difundir un poco, contar que... Más allá de lo que se trata el Congreso, también contar un poco de qué se trata el pueblo hace cultura, para que tras la sierra empecemos a saber de qué se trata y participar, y si nos interesa hacer una red también de ahí, así que hay que difundir. Sí, quizás el que escucha esto lo ve como una aventura por parte de ustedes y por parte de otra gente. Digo, intento no ser un poco el vocero de lo que piensan los otros, capaz que me estoy equivocando, pero digo, esto no es una aventura, no. Ni tampoco es que es un lugar donde no tenemos pertenencia, que de golpe los han invitado a ustedes y que no tiene vínculo con lo que hacemos nosotros. A mí me gustaría que antes de abordar lo que trabajaron allá, les comentemos a nuestra audiencia de qué manera esta situación de encuentro, este congreso tiene implicancias en la vida, por ejemplo, de comunidades tan sencillas como la nuestra, la de aquí de San Pedro, que es la réplica de muchas otras de los pueblos que conforman el valle detrás la sierra, y también la ciudad de Villa Dolores, ¿no?, porque vendría a ser el pueblo más grande, ¿no?, que tenemos más cercano. ¿De qué manera esto, este congreso y esta movida y esta acción tiene implicancia en la vida común de nuestros pueblos? Bueno, principalmente creo que es como estas experiencias, como en este caso como de la lechuza, y como hay tantas experiencias en el valle, muchas veces tienen como poca continuidad cuando uno se siente que debilita, porque hay momentos que tienen de fortaleza, momentos de que decae. Entonces estas experiencias sirven, por un lado, para contagiarse y motivarse, que hay otras experiencias, similitudes en Argentina y en Latinoamérica como muy fuertes. Sentiste que estás en armado, como que estamos en conjunto, mucho te fortalece personalmente, espiritualmente, y por otro lado, también para empezar a trabajar en políticas públicas, en donde los gobiernos, ya sean municipales, provinciales y nacionales, se empiezan a hacer cargo de alguna manera de financiamiento y de apoyo y de respeto a estos actores sociales, como en este caso nosotros estamos generando también cultura comunitaria en cada territorio. Digo, porque aquellos que nos están escuchando, y discúlpame, Andrea, voy a tratar... No, está bien, pero digo, voy a tratar de ser un poco moderador de todo. Cuando Diego habla de la lechuza, habla de una movida cultural, de un patio cultural, en donde abrevan un montón de expresiones del arte y la cultura, inclusive gente que ni siquiera es de acá, pero que son conocidos con otros artistas o con las personas que sostienen estos emprendimientos artísticos, que no tienen ni fines de lucro, digo, porque por ahí alguien puede estar pensando que estamos haciendo promoción a algo para sacar algún dinero. Digo, el Patio Cultural de la Lechuza ni tiene una afiliación partidaria, que eso, digo, que tiene que quedar muy claro, no tiene pertenencia a un partido político ni a una intendencia, podría ser una agrupación cultural que esté vinculada con la intendencia. No, ha estrechado vínculos con la municipalidad, por ejemplo, para pedir la plaza, para pedir un equipo de sonido, para emitir alguna película, o simplemente para convocar a otros actores que tienen que ver con la cultura, pero que no tiene dependencia y tampoco tiene ningún tipo de financiación. Digo, no hay plata, como ustedes muchos saben, pero por ahí los que nos están escuchando quizás lo ignoren, no hay dineros que sean emitidos desde la comuna de San Pedro para solventar o sustentar este tipo de espacios. Digo, porque esto es muy claro, lo que busca este congreso, de acuerdo a lo que yo interpreto, y después Diego y Andrea nos irán a informar un poquito más acabadamente, es lograr un financiamiento a través, para que cada país, o sea, de una ley del Congreso, para que cada país ponga un granito de arena para que todas estas expresiones del arte popular en los pueblitos, en las ciudades, tengan una aval o un sostén mínimo desde lo económico, ya que todo lo que se ha hecho, ya que estamos hablando de San Pedro, estamos hablando de la lechuza, es de autogestión. No hay guita, ni dinero, ni personas que estén poniendo plata para sostener este tipo de cuestiones culturales. Y en un lugar, me estoy refiriendo a San Pedro, pero estoy seguro que muchos pueblos del Valle están en la misma situación, en donde, vayan a saber por qué motivos, y con esta expresión no estoy ocultando nada, no es peyorativo, ni estoy atacando al intendente, porque por ahí los intendentes, cuando no hablamos bien, piensan que somos la contra. Yo no soy la contra de ningún intendente, pero sí tenemos que reconocer que en los pueblos el arte brilla por su ausencia. Cuando hablo de arte, no me estoy refiriendo al chaqueño palavecino, ni estoy a alguna estrella del rock o solamente a actores o música, porque arte es algo muy amplio y que creo que es a lo que apunta este congreso, ¿no es así? Disculpame que yo me meta, Andrea, vos querías decir algo, sino que me pareció interesante porque alguien puede estar pensando que son dos comerciantes que vienen a exponer algo que en donde van a sacar algunos mangos y después lo vamos a invitar y la entrada va a costar tanto. Todas las cosas que se han hecho en la lechuza, acompañado por sierras, acompañado por la gente del Padre Quique, acompañado inclusive por la Municipalidad de San Pedro, nunca han perseguido ningún tipo de rentabilidad alguna. Han tenido como fin último la persona, los chicos, los jóvenes, el arte en general. No, estaba bueno remarcar eso que vos me decías, que más allá de que íbamos a conocer el lugar y es una experiencia nueva, todo, que volvemos a laburar de esto, ya que no es que bueno, fuimos 120.000 experiencias populares de actividades culturales. En todo el continente hay 120.000 experiencias de estas que trabajan en lo mismo y está buenísimo acá venir y traerlo. Fuimos allá a fortalecernos bien, pero venir con todas las pilas y hacer más cosas. O sea que hay un montón de pueblos de Bolivia, de Perú, de Brasil, sí, de Argentina, en donde están trabajando con la misma sintonía del patio cultural La Lechuza, claro. La misma sintonía de la gente que desde hace más casi un año, Diego, ¿no? Estoy sí, en noviembre. En noviembre del año pasado, están trabajando por hacer conocer la cultura colectiva y la cultura social en San Pedro. Así que me parece genial la propuesta y qué bueno, y qué bueno también que hayan visto que no somos los únicos locos, ¿sí? ¿No? Sí. Viste que por ahí parece como que fueron los loquitos de San Pedro, que querrán inventar, dirá alguien, ¿no? A veces cuando se han hecho cosas en la plaza, yo pienso, ¿no? Porque por ahí la gente pasa tímida y mira, digo, ¿qué andarán buscando estos tipos? Capaz que nos van a vender algo, ¿no? Sí, está bueno saber que hay miles de experiencias, que salís y conocís miles de experiencias nuevas. Entonces. Y nosotros somos, en esto también notamos eso, que somos reincipientes, poquitos, nuevitos, menos de un año. Había experiencias de 40 y 50 años y muchas experiencias de antes que los procesos, los golpes militares en Latinoamérica por ahí cortaron y después siguieron después de los golpes militares. ¿A qué países te estás refiriendo? ¿A Argentina? A todo. La Argentina fue la parte que un poco Argentina, que manejaba un poco esto, como que llevaba la batuca, es la gente del Culebrón, que tiene 20 años en Moreno, en Buenos Aires, 20 años en trabajo ahí. Después había gente la gente de los anfitriones en Bolivia, tiene un espacio de hace 25 años que trabajan con chicos en situación de calle. Había gente de México que trabajan con los campesinos de México hace 40 años. Había experiencias así como de algunos muy nuevitos como nosotros, recién empezamos, y experiencias de largo trayectorio. Y veíamos que con sus diferencias, y con su diferencia lo que es tanto Latinoamérica, cada país, su cultura, pero muchas cosas que nos unían y teníamos similitudes. Entonces también estoy sintiendo, los problemas de aquellos son a veces parecidos a los nuestros, y por eso lo importante que es trabajar en conjunto y en red, articulado, para justamente estos problemas, estos obstáculos, y solucionarlos entre todos. Mira, los bolivianos los vemos como calladitos, sumisos, ¿no? Por ahí debe ser que ellos tienen un comportamiento ante nuestro garbo y nuestro agrande por ahí ante por ahí capaz que ellos son mucho más inteligentes y dicen, bueno, con estos tipos me quedo calladito, me quedo pero no, se ve que trabajan y fuerte sobre esto, ¿no? Sí, eso veíamos y valoramos mucho, bueno, valora nosotros, sino que verlo desde afuera, ir y así encontrado y decía, qué lindo cómo ellos siguen defendiendo su origen, las cholitas, bien desde con sus trencitas, bien impecables, así, con como desde años que vienen con eso. Ellos están muy enraizados en sus tradiciones, sí, no es como nosotros que nos han aculturizado. Y creo que esa cuestión de que sean más cerrados es como una cuestión de cuidar un poco más esta, impedir un poco la colonización, sino cuidar un poco más su cultura. Y después hay muchos conceptos que nosotros a veces que estamos en las organizaciones, que estamos mucho tratando de trabajar, ellos ya lo tienen como innato, más natural en sus raíces, el tema del el uso del espacio público. Allá la vida es en la calle, vos vas a la calle, la gente baila en la calle, charla en la calle, están comiendo en la calle, venden en la calle, se encuentran en la calle, el espacio público es uso, no tiene que estar pidiendo permiso a nadie. Conceptos como la economía informal, ahí es el intercambio cara a cara, desde el productor al que compra, es todo permanente así. Y cuántos más conceptos, así que ya están. La soberanía alimentaria, uno, esos conceptos que uno tiene ahí, ya están puestos en la misma cultura boliviana. Así que esas cosas son también, más allá de uno cuando siempre sale de su lugar, fuimos a esto a aprender mucho y a trabajar mucho. El Congreso fue muy movidito, mucho trabajo, pero justamente también te encontrás con esto, viendo otra cultura, cuando decís, epa, mira, hay otras culturas, hay otra realidad, que es posible, también te aprendes de eso. ¿Y qué sintieron? ¿Cómo, cuál es la percepción desde la recepción? Porque, digo, por ahí noto yo y de que a los hermanos bolivianos los tenemos como personas que hacen ladrillos, ¿no? Y están metidas por allá, por el camino a Boca Río y bueno, con una personalidad donde no logramos definirla porque ellos tampoco se brindan, casualmente debe ser por nuestras conductas, ¿no? Pero digo, ¿cómo es estar en tierra boliviana representando a nuestro país y hablando de nuestras cosas? ¿Qué es lo que sintieron? Bueno, muy cálido, una calidez humana excelente, así brindada a cualquiera, así como a todos los hermanos latinoamericanos y a quien fueron, los recibieron con todo. Y seguía notando esa cuestión también de que uno ve acá y allá también la sigue viendo. Mucha gente de afuera que va y juzga esa cultura. Juzgar una... que tiene que ver con la cuestión de a veces no respetar la diversidad, ¿no? No respetar otra manera de vivir, otra manera de otros conceptos. Porque nadie dice que es mejor o peor, sino otra manera de vivir otras cuestiones. Cuando estás ahí adentro le entendés y por qué es. Yo de mi parte compartía, me encantaba cómo viven, cómo es la cultura boliviana. Y hay otra gente, no, pero yo creo que esa tiene que ser la cuestión de respetar la diversidad de las distintas maneras de vivir. Y bueno, con esto tiene que ver un poco lo que hablamos nosotros, no hablamos cuando hablamos lo cultura comunitaria. Cuando hablamos nosotros de cultura comunitaria, no hablamos de un tipo de cultura que defendemos, sino de la diversidad en lo comunitario. Lo comunitario es lo diverso. Hay que aceptar la pluralidad de culturas, de maneras, de ver. Por eso, cuando nosotros hablamos de arte, no hablamos de un tipo de arte elitista, de un tipo de clase, o de un tipo a veces de arte más, a veces se relaciona con lo más popular. Pero nosotros hablamos de comunitario justamente para respetar las diversidades culturales. Que artista puede ser cualquier, como que el que hace música, el que hace esto, y de respetar esa diversidad. Entonces, este congreso iba muy de la mano con lo artístico y lo cultural de este lado, de respetar la diversidad latinoamericana. Diego, y fueron muchos días, ¿no?, de congreso, porque estamos hablando del día, de entre el día 17 y el día 22. No pretendo que hagas un raconto hora a hora, pero durante los diferentes días, o sea, para que los que no fuimos tengamos una idea por ahí un poco más acertada, ¿en qué consistió? ¿Era en una escuela, en una plaza? ¿Tuvieron diferentes espacios? ¿Se trataron diferentes temas? Contanos. Mira, era muy amplio los objetivos, así que era como que invadió toda la ciudad de La Paz y El Alto. Eran dos ciudades que están pegadas y todo el congreso se hizo en todo esos lados. Por un lado, el inicio fue con toda una cuestión de una caravana, como una marcha. Así comenzó, recorriendo toda la ciudad, todo un día, empezó de la mañana hasta la noche, una caravana. ¿En qué? ¿En autos? Caminando, en camiones, zancos, bueno, maravilloso. Ah, eran inclusive los artistas, todo, o sea... Era todo artista, gente de colores, bailando, imagínense, zanco, música. ¿Y cuál fue la expresión de la gente? Oh, excelente, que se iban invitando, preguntando de qué se trataba, era como parte promocionando y también intercambiando. Y gente que se iba sumando a la caravana, empezó a marchar. Y allá, como hay muchas ferias en la calle, también la gente te iba dando, los iba dando refrescos, los iba dando la fruta de ahí, la comida, los iban aplaudiendo. Y por momentos se armaban bailes ahí, hermoso. Bueno, eso fue el primer día, toda la caravana que participamos todos. El segundo día ya empezaron las mesas de trabajo, que empezamos a dividir en distintos lados a mostrar lo que estábamos haciendo. Entonces se mostró en barrios, en el centro, en las facultades, en colegios, distintas muestras de lo que se hacía. ¿Y ustedes en qué lugar les tocó? Nosotros estuvimos en el Prado, que se llama, que es como la avenida principal, el Boulevard de La Paz. Y estuvimos ahí con las... ¿Y que tenía un escenario, un micrófono? No, en la calle. Se cortó toda una avenida en la calle y estaban mostrando todo lo que se hacía. Y nosotros tuvimos una parte con nuestra juegoteca. Viajó la juegoteca de la Lechuza con todo, mostrando un poco lo que eran los juegos tradicionales de esta zona. Y el juego es una herramienta, por más allá de un lado a otro. ¿Y llevaste tu disfraz de...? Sí, tu Timoteo ahí saltando. Tu personaje. No lo llevó justamente él. Fuimos en el micro nuestro. ¿Ustedes le llevó? Sí, le teníamos que ir llevando las cajas ahí. Todo renegando con la valija. ¿La llevaste? Fue Bolivia, la valija vieja. Todo. Muchísimas cosas. Llevamos todo, yo miro todas las misiones, banderas, todo. Y esa actividad de... Y hay una gente allá que también trabajaba con el tema del juego. Entonces hicimos una juegoteca en conjunto. Un grupo de allá que trabaja con la juegoteca, un grupo brasilero que trabaja en el Amazonas, en el medio de la selva. Un grupo de Bolivia que trabaja con los juegos de ahí y nosotros, así que fue como una parte, estuvimos trabajando todos los juegos latinoamericanos ahí, fue excelente intercambiar cómo puede ver de distintos lados que se puede jugar. Y bueno, ese fue el día domingo, fue todas las distintas muestras, obras de teatro por todos lados, fue, se invadió La Paz con muestras artísticas. ¿Alguna banderita argentina llevaste? ¿Sabes qué? Yo no, pero muchos se pintaron la cara. Ah, se pintaron los colores, no es bueno. Sí, pero el día lunes y martes fue las mesas de círculos de visión, se llamaban, que eran como mesas de trabajo, en donde había 18 mesas con distintas temáticas, en donde, bueno, había que discutir. Por un lado, el Congreso se iba haciendo encuentros entre las organizaciones y los actores sociales que estamos trabajando, y por otro lado, trabajando la gente que está más en los ámbitos de gobiernos, los funcionarios. Entonces era como que paralelamente se iba haciendo eso. Nosotros charlando y por otro lado los encuentros en los centros de gobierno. Estuvimos trabajando muchos ministros de cultura de todos los países. Así que paralelamente se hacía eso. Así como que algunos representantes de cada mesa íbamos y trabajábamos en alguna. O sea que la parte política estuvo representada por los diferentes países también, Diego. Sí, muy muy representada y muy fuerte. ¿Y vos qué crees? ¿Que hay un compromiso de esta? Porque esto es algo que está presentado en el Congreso, ¿cierto? Sí. Para que se transforme en una ley. Acá hay una ley que está presentada. Es como yo creo que siempre el tema de las políticas públicas y las leyes para que se implementen, tiene que haber una fuerza de base, organizaciones y actores sociales que estemos presionando. Entonces esto tiene que ver con eso, en que nosotros vamos aprendiendo más, encontrando y empezando a presionar como los gobiernos, haciendo fuerza para que nos hagan caso. Es digamos, nosotros, las políticas sociales no tienen que a veces bajar ideas de los gobernantes para abajo, sino desde el pueblo y para arriba subir. Entonces esta es la lógica que trabajamos. Entonces por esto tiene que ver con el Congreso, digamos. En Brasil ya está la ley implementada. ¿Es el único país donde está la ley implementada? ¿Y en Bolivia? No. No, en Bolivia a partir de esto se puede empezar a trabajar ya con la ley, posiblemente. Fuimos a eso, una buena, muy buena recepción de la Alcaldía de La Paz y del Ministro de Cultura de Bolivia y de la Ministra de Transparencia, que hay algo muy particular en Bolivia. Que la Ministerio de Transparencia. Bueno, ella fue parte también de todo esto que estuvimos trabajando mucho. Haría falta aprender también un poco de eso. De los es una cholita. Que vos la ves así, súper firme, y es la que maneja la ministra de Transparencia. Todos los ministerios, que sean claras las cosas y lo que promete que se cumple. Es como que ese es el objetivo un poco de este ministerio. ¿Y vos te has dado cuenta que la gente respetaba todos esas investiduras, esas personas que representan al poder político boliviano? ¿Sabe que sí se respeta, pero con una manera, ya hay una lógica más, me parece que todo el mundo puede opinar y participar, no hay una jerarquía tan marcada? Es como que vos podés ir a una marcha y te lo encontrás tipo a Evo ahí, al ministro de Cultura, y tiene un poder más de poder participar tan allá. Hay menos burocracia y más, porque la cultura boliviana es así, se para el micro y todos opinan qué hay que hacer, desde la cholita que se baja, que le dice al chofer, no, tenés que ir para allá. Es como que entonces está más, la participación ciudadana está más naturalizada. Viste que acá es como una cuestión que lo tenemos más que la... Aquí el Consejo Deliberante que presenta normas, que como leyes, todo eso. Allá la participación ciudadana está puesta, me parece, que más de otro lado. Bueno, para terminar un poquito, te cuento lo que el Congreso fue. Lunes y martes trabajando en estos círculos de visión, que empezábamos a las 9 de la mañana y terminábamos a las 6 de la tarde, así que era alto trabajo, hay discusión de debate. Imagínate coordinar mesas de, había 50 personas de distintas temáticas. Que bueno, Andrea participó en el tema de bibliotecas, ella participó en una mesa de biblioteca y yo participé en actos festivos, fiestas populares. Dentro de las 18, esas fueron dos, nosotros participamos en eso. Era difícil elegir cuál de todas, porque era una más interesante. Sí, que eran 18 y una estaba buenísima. ¿Y cuál fue tu experiencia en biblioteca? Hablamos un poco más de letras y palabras, así, para... no fue muy concurrido la mesa nuestra, eran 15 personas, pero igual lindo. O sea que te agradó. Inclusive sí. Tenemos que decirle a nuestro público oyente que supongo yo que lo de las bibliotecas es algo que te ha atraído especialmente, porque aquí en San Pedro estamos trabajando, o sea, está trabajando la Lechuza fundamentalmente como patio cultural, y también nuestra radio y otras organizaciones en instalar nuevamente lo que alguna vez fue una biblioteca y que por algún motivo, el saber cuál, dejó de tener trascendencia aquí en San Pedro. Pero tenemos los libros, tenemos el lugar, el espacio, y bueno, y hay todo un trabajo que se viene haciendo desde estas bases sociales, ya que tampoco tienen vínculo político partidario, para que todo San Pedro tenga acceso a la posibilidad de leer y de tener una biblioteca y de conocer y de participar. Digo, me presumo que eso te habrá llevado un poco a... Claro, ¿eh? Es eso, lo que incentiva así como para... ¿Y qué notaste? Que en otros lados esto está mucho más abordado, mucho más aceitado, ¿no? El tema de manejar bibliotecas o no sé cuál fue tu idea, tu bueno, visión. Bueno, vi que hay muchos chicos que están laburando en esto, pero bueno, yo no he tenido experiencia, pero está bueno. ¿Y de qué países eran? Discúlpame, Diego. Uruguayo. Sí. Hay muchos chicos que nos estuvieron mostrando experiencias así en lo que laburan y nos obsequiaron un montón de libros. Ah, además se trajeron libros. Sí, libros de todo, un intercambio. Para todo. La biblioteca. El tema también de la biblioteca era como que es algo para nosotros como nuevo, no tenemos experiencia en eso trabajando. Entonces era como, bueno, veamos otras experiencias, cómo trabajan y que también eso de contagiarte, porque era bueno... A ver, ¿da resultado la biblioteca? ¿Da resultado? Y en eso vimos que sí, que hay experiencia en donde creo que el arte en todo su esplendor da siempre nuestro aliado. Y en esto vimos la biblioteca, es también una más de tantas herramientas que sirve. Y bueno, acá cabe justo decir que vimos experiencias que de muchos lados que contagiaron. Pero hay una experiencia muy cerquita acá en la Biblioteca de los Hornillos, que también es la que nos estaba haciendo como apadrinando un poco y lo estaba empujando, nos están trayendo libros toda la semana, nos traen libros, ayer cayeron con una computadora. Son nuestros padrinos que nos están apoyando y empujando, incentivando. Por otro lado, Diego, hace escasos días estuvo la directora de la Escuela Coronel Olmedo de aquí de San Pedro, que es una de las gestoras de la biblioteca, que bueno, que por trabajo de sus miembros y por... creería por cierto desgaste, abandonaron esta propuesta o la dejaron inactiva, no la abandonaron porque, ¿cómo se llama? Alejandra, ¿no? Gabriela, perdón, vino y dijo que está re contenta de que nuevas personas en San Pedro puedan retomar el tema de la biblioteca, tiene personería jurídica, entiendo de que todo eso va a haber que reverlo próximamente porque hay una personería que estaría media caída hace 2 o 3 años que eso no se activa, pero que realmente le había parecido genial de que nuevas personas y personas jóvenes, recordemos que estamos hablando con Diego, que tiene, ¿cuántos años tenés? 28 y vos tenés 22, o sea, y hay otras personas, digo, hoy no estamos somos hablando... los únicos que estamos, claro, no, hay pero, varios, digo, qué bueno, muy interesados en sumarse hacia a esto. Inclusive hay personas que han dicho que darían parte de sus horas semanales para colaborar con esto, y bueno, yo creo que próximamente, el padre Quique también ha influido y sigue influyendo para que podamos sacar esto adelante. Qué lindo que de acá a un par de meses o quizás menos podamos decir, muchachos, la propuesta de la biblioteca está en marcha. Hay una biblioteca que está parada de hace varios tiempos y hay otra que es una donación de la Biblioteca de los Hornillos con computadoras y con todo eso y me parece genial, ¿no? me parece una inyección de sangre y de juventud a nuestro pueblo, a nuestro querido pueblo de San Pedro. Y bueno, viste, eso es lo que contamos, la experiencia de la biblioteca esta se llamaba Leer y Crecer, la biblioteca que tú... ¿A cuál te referís, Diego? A la biblioteca que estuvo funcionando en el complejo parroquial, esta que comentaba que fue parte de Gabriel Escudero. Y fue un grupo que trabajó muchísimo, una experiencia excelente, pero muchas veces, como tantas otras experiencias, muchas veces con el desgaste o el cansancio porque las personas tienen que trabajar o las cuestiones personales muchas veces decaen y cuesta sostener. Y cuando trabajo. Cuando la gente son poquitos los que se comprometen, eso tiene evidencia al cabo de un tiempo un desgaste. Cuando repartimos entre muchas espaldas algún pequeño trabajo comunitario, la cosa se hace mucho más llevadera y más fácil, claro. Por eso, esto tiene la cuestión, el pueblo hace cultura y este congreso tiene que ver con eso. Con incentivar y que tengan estos procesos puedan tener continuidad. ¿Por qué no es solo un aporte como de dinero, sino un aporte de dinero que sirve para capacitaciones, para encuentros, para intercambios? Porque también eso es lo que continúa. Uno si va comparte toda esta experiencia y capacitaciones se motiva más, no decae. sea, aparte uno tiene que estar con la continuidad, con el tiempo, y a veces poniendo su tiempo y poniendo su dinero y poniendo todo, se decae a veces, muchas veces, los proyectos. No es que buscamos sueldos para todos con esta ley y con el trabajo, sino que buscamos es un incentivo más para que estas propuestas y estas acciones comunitarias tengan continuidad. Diego, una pregunta, no la quiero hacer sobre San Pedro para que los que nos están escuchando piensen que lo hago para, direccionando una crítica hacia nuestro poder político local. ¿Por qué crees vos de que en los pueblos todo lo que sea cultura popular está prácticamente inactivo o moribundo o no existe, ¿no? Pensaba en tantos cantantes, tantos artistas, cuántas probabilidades a través de las distintas formas del arte, el teatro, la pintura, etcétera. ¿Por qué desde las comunas esto no lo incentivan? Si no es un negocio de que está de por medio, por ejemplo, traer un gran cantante de fama, si es posible, internacional, y cobrar una buena entrada y llenar a la gente y venderles pizza y cerveza y vino y bueno, y después hacer el conteo del dinero de lo que queda. ¿Por qué en los diferentes pueblos la organización política, que es la que podría favorecer este tipo o incentivar por lo menos este tipo de cosas, siempre mira para otro lado o no le agrada, no le gusta o no participa? Bueno, creo que es claramente por una lógica que tienen los gobiernos de que están equivocados en políticas sociales, digamos, en políticas públicas. Muchas veces los municipios se toman la misma lógica de mercado, creen que tienen que generar cosas que sea todo rentable. Por eso el corto nuestro, bueno, tiene un poco representa un poco eso, el corto que generamos. Y yo creo que justamente los gobiernos, ya sea local, municipal, provincial o nacional, tienen que justamente hablar del tema de derechos, y la cultura es una cuestión de derecho, el arte, y tienen que trabajar en políticas que disminuyan las desigualdades sociales, no en generar cosas que sean rentables, a donde muchas veces generan más abren más esa brecha social y económica, digamos, generan cosas que el que puede pagar la paga y el que no, y cosas más económicas que favorecen a unos pocos y a otros no. Y el arte y la cultura, por lo general, también nos han hecho creer que es una cuestión de clase social, nos han hecho creer que el arte y la cultura es para los iluminados, para el que tiene clase social alta. A mí mismo me pasó, digamos, yo nunca antes me hubiera imaginado, representado, que yo podía hacer algo artístico, digamos, ser payaso. Esto se me mostró cuando pude ir a otra realidad y conocer otras cosas, pero si no, siempre te hacen creer que somos, tenemos una cuestión pasiva ante lo artístico, que podemos ir y mirar y aplaudir y nada más, y pagar. Creo que es el revés. Tenemos que ver que el arte comunitario y cultural es todo, por eso las fiestas festivas, los carnavales, tienen una cuestión, es una cuestión muy de clase social y de lo popular, de hablar de que somos todos iguales, tiene que ver con lo comunitario y lo cultural. Y bueno, para sintetizar es eso, creo que los gobiernos muchas veces se equivocan en la lógica que trabajan, generan políticas sociales, políticas no sociales, políticas más económicas, piensan en todo lo rentable, lo que conviene y lo que se ve, y no invierten en estas cuestiones culturales que son inversiones sin que no se van a ver las ventajas en cuestiones económicas, sino se ven cosas culturales. Y que estas cosas hay que invertir y a largo tiempo, lo educativo y lo cultural, los frutos, los resultados se ven a largo tiempo, son un proceso. O por ahí nos han enseñado que lo cultural y lo popular tiene que ver con meter con un calzador un montón de gente dentro de un colectivo, para que vayan a un acto político donde va a hablar un líder carismático, político, etcétera, y bueno, y solamente eso, ¿no? Cuando deja algo de rédito que no es económico sino político al gobernante de turno. Y yo voy a agregar algo más, quizá también el hecho de liberar el arte popular permite que la gente empiece a pensar. Y empieza a abrir los ojos y empieza a comunicarse con otros y empieza a tejer redes sociales, entramarse, hay un entramado social con otras localidades y empezar a ver de qué forma se puede avanzar también dentro de un montón de proyectos políticos, y eso en el formato de nuestra política o de nuestros políticos no entra. Además, es peligroso que alguien empiece a pensar por su cuenta, que empiecen a aparecer líderes, que haya gente que empiece a transmitir nuevas ideas. les provoca realmente un gran miedo y bueno, y se apartan o neutralizan esa forma de pensar que les da miedo, porque la estructura política dentro de esta democracia que intentamos construir en realidad por ahí es muy engañosa, ¿no es cierto? Nos engaña con promesas, nos obliga a asistir, nos obliga a la asistencia a ciertos espacios como verdaderos pactos, en donde la gente no tiene la capacidad de pensar ni de brillar con su propia luz. Hay una pregunta que me hacen para vos, Diego, o para vos, Andrea, si verdaderamente se cree en la cultura como una actividad promocional popular. ¿Cómo? Sí, si la cultura sirve como herramienta para promocionar el arte popular y... Totalmente de acuerdo, creo que tiene que ver con lo que estabas hablando también vos. Nosotros desde tanto de la Lechuza como de tantos espacios estos que trabajamos, no creemos que vamos a construir dando teatro acá actores o no, si salen buenísimo, pero, o pintores, sino que debemos trabajar como lugares de encuentros en donde la gente se cree, yo creo que ahí empieza a intercambiar cosas y empieza a aprender de derechos, empieza a hablar de lo educativo. Por eso creemos que el arte es una buena herramienta, es un arma, con mucho amor, digamos, es un arma que es peligrosa también para los gobernantes, para eso, que es cargado con otras herramientas. Y creemos que es totalmente, es un potencial de transformación social, porque es los chicos ahí, cuando los chicos y nosotros mismos, cuando estamos aprendiendo, vamos aprendiendo de derechos. Y cuando vas a aprender derechos, entendés que los gobernantes ni que nadie no te está dando nada, sino que es su deber. Entonces cuando empezás a aprender, empezás a exigir, no a pedir. Y ese es el gran cambio. Andrea, ¿qué fue lo que más te impactó? Viste que uno viaja a otro país y se encuentra con otra cultura. Además de los temas estos que hemos estado tratando, o si es algo de esto, sería también, ajá, ¿qué fue algo que te caló hondo, ¿no? En toda esta situación que has vivido. No, y haber conocido mucha gente que está en esto y con esa gran sensibilidad, así de no poder separarte, todo un llanto el día de cuando yo me quedaba en Córdoba. Así, bueno, eso, muchas experiencias. Oír. O sea, el regreso y dejar un poco todo. Sí. O sea, esos poquitos días sirvieron para unirte a fuego con toda esta propuesta, ¿decir? Sí, con esta gente que encontrar. Bueno, acá también, ¿no? Hay gente, digo, que trabajamos varios en estas cosas, pero allá que sea algo, un congreso latinoamericano. Que... O sea, un verdadero compromiso, ¿no? Claro, sí. ¿Y a vos, Diego? Y eso es también por otro lado, digamos, me traigo, digamos, toda la vivencia, todo, pero también te traes mucha responsabilidad, un reto, mucha responsabilidad en decir, esto hay que trabajar cada vez más serios y como más en territorio. Entonces uno que venir así como que todas las pilas y con todas las herramientas, decir, hay que formarse más, fortalecerse más, poner más el cuerpo en territorio y también aceptar muchas cosas más a veces en lo comunitario, escuchar más a otros, respetar los tiempos, pero es como eso, más responsabilidad. Me traigo como decir, vamos bien, pero hay que ponerle más todavía. Bueno, a mí me parece que por ahí en una hora, en 50 minutos de programa, es difícil abarcar todo lo que ustedes han vivido, pero he intentado, ¿no es cierto?, que viajemos un poco de ida y vuelta a Bolivia junto con ustedes. Lo concreto es que esta es una propuesta que ya está en el Congreso de nuestra Nación Argentina, como también en otros países, que ya están funcionando con esta ley, pero la idea es que esto se transforme en ley y que el 0,1% del presupuesto nacional vaya a parar a todos los emprendimientos de arte popular y social. Digo, a ver si me quedo corto o querés ampliar. Digo, para que los que nos están escuchando se den cuenta de la envergadura y de la importancia que para para la gente que está transitando, trabajando en todo lo que sea el arte popular, significaría este apoyo internacional, ¿no es cierto? Totalmente. Bueno, aparte de eso, y de lo mismo que venimos diciendo, la responsabilidad y el reto que tenemos, seguir trabajando acá en territorio, en una de las reuniones acá de La Lechuza salió la idea de justamente Paulito, que Paulito es como el comodín que es parte de la radio de La Lechuza y de todas las cuestiones del barrio. Lo conocías, sí, ese, sí. Paulito. Bueno, cuando estábamos hablando todo esto dijimos, bueno, qué bueno ser parte de esta red latinoamericana, ser parte del pueblo, hacer cultura en Argentina. Pero dijimos, che, acá en el Valle nos conocemos las organizaciones y los actores que estamos trabajando, pero a veces nos falta fortalecer un poquito esta red. Entonces a partir de ahí salió la inquietud de empezar a generar una red o un encuentro donde nos conozcamos, que compartir una experiencia en todos juntos. Así que salió la propuesta de el domingo 30, el último domingo del mes de junio, vamos a pasar una jornada todo el día en el viejo Tala, ahí para que sea neutro en el medio de todo. Así que invitamos a toda la gente que le interesa esto, trabajar, y ya vamos a empezar a acercar bien las invitaciones a toda la gente que sabemos, que conocemos, y los que no, que se enteren por este medio, también pueden ser parte. El domingo 30 vamos a estar pasando una jornada en donde nos conozcamos todos y vamos a contar un poquito cuál es la idea de todas estas actividades, de estas redes que hay nacional y latinoamericana. Pero también fortalecer la red transserrana, así. Creemos que hay mucha gente muy valiosa, hay muchas organizaciones acá en el Valle que están trabajando cada uno en su lugar y que a veces en conjunto, juntos, podemos fortalecer nuestro trabajo. Bueno, yo para ir terminando, había hecho un montón de ítems acá para desarrollar, pero se nos va el tiempo. Quiero decirles que desde el espacio cultural aquí en San Pedro, no quiero decirle a La Lechuza para que no dejara a nadie afuera, ¿no? Porque no es solamente La Lechuza, hay un montón de grupos. Hay propuestas que se van a concretar, que una es el ciclo de cine, otra la inauguración de la Biblioteca Popular, que ya hemos estado hablando durante el programa, un taller de serigrafía. Pensamos que la capacitación técnica es fundamental para los chicos de aquí de San Pedro, apuntando un poco a la capacitación tecnológica y a la salida laboral. Después hay un grupo de mujeres que van a trabajar con UCATRAS, ¿no? Con la Unión Campesina de Tras la Sierra, en todo un proyecto que ya lo vamos a desarrollar con tiempo. Bueno, comienzan los talleres todos los sábados en La Lechuza. Sí, eso ya están hace un mes. ¿Querés más o menos tirar ahí para la gente que no conoce? Bueno, todos los sábados estamos de las 15 a 18 horas ahí en La Lechuza haciendo talleres para niños y la familia, porque vienen los niños, pero la mamá se queda tomando mate y de paso participa. Así que también hay, como todos los sábados, distintos talleres. ¿Quién, alguien del Valle o de por qué quiera, tenga una propuesta que diga, yo no me animo a continuar, pero si un sábado voy y enseño a bailar algo o enseño algo de reciclado, lo que sea, están invitados acá. O venía tomando unos mates, también. Si invitado. Alguien está lejos y quiere comunicarse, ¿cómo hace? Y bueno, tengo el teléfono nuestro, que es 03-544-1546-2274. Y si no, vienen a casa cerquita, llegan, si vienen y preguntan. O a la radio también. A la radio también, ahí somos amigos, así que. Me quedan otros temas. ¿Festejo Día de los Jardines de Infante? Bueno, en el tema este que estamos también recuperando este querido cine de San Pedro, que también es un sueño ese lugar, un lugar que estuvo bastante tiempo cerrado, y entre todos los actores, acá la gente que estamos acá lo limpiamos, activamos. El martes pasado, el día 28. Apoderado del cine, el cura. Ya tenemos las llaves. Empujamos las puertas. Ya si viene otro cura, le vamos a hacer un motín ahí. Ya está ocupado, ya somos medio ocupas. Bueno, el cine, por un lado salió la idea de generar el ciclo de cine, empezar a actividades ahí. Hay otro grupo de gente que está haciendo un ciclo de cine para niños, los domingos. Y el ciclo de cine que vos hablabas es un ciclo de cine para familia, posiblemente los jueves. Y bueno, el martes pasado, el martes 28, es el día de los jardines infantes. Y los jardines de nuestro pueblo siempre por lo general nos invitan a un festejo a Villa Dolores, pero nunca pueden ir porque los padres no los llevan, nada. Y este año salió la idea con las directoras y las maestras de los jardines hacer un festejo acá, digamos. ¿Va a estar Timoteo ahí? Ya estuvo, fue el martes. Ah, ya armó un desfile por el pueblo, anduvo Anacleta con sus zancos. Anacleta, contemos que es una artista de Villa Mercedes, que ella siempre gentilmente viene a trabajar y a exponer sus capacidades artísticas espectaculares aquí en San Pedro. Sí, ya la queremos traer para acá. Bueno, Anacleta estuvo ahí con sus zancos en un desfile, hicimos un desfile con los niños que habían hecho instrumentos musicales y sus papás, con matracas, bombo, todo, por todo el pueblo hasta llegando al cine, y en el cine se hizo un espectáculo que con juegos y música para todos los niños, los papás de los niños. ¿Cuánto había que pagar? No, era gratuito. Los papás de los niños habían gestionado todos gestionaron el pago de las actividades, el buffet, todo lo gestionaba la cooperadora del Jardín Infante. Fue un trabajo en conjunto entre, bueno, toda la gente que estamos acá trabajando y muy fuerte el trabajo de la cooperadora del Jardín. Y también eso, que esté disponible el cine para esa actividad. Creo que el Quique se enteró ese día. Cayó y estaba decorado el cine y todo. Otra de las cosas que me parece interesante es empezar a usar las plazas, ¿no? Que las plazas son públicas. No estamos acostumbrados mucho, tenemos miedo que por ahí la municipalidad, ¿no? Pero son actividades populares, como vos decías, en Bolivia y en otros países, que las playas son realmente un lugar de encuentro, ¿no? Bueno, a partir de esto, mira, el miércoles que viene es el Día del Medio Ambiente. La escuela primaria El Selma, la escuela secundaria nocturna de acá, quería generar una actividad en la plaza, pero pidió permiso y todavía no hay respuesta del municipio. Se pidió ya hace 10 días, no hay respuesta, así que posiblemente... No, está dentro de entretenido en otras actividades. Bueno, quizás. Si no se da todavía, se va a hacer el festejo, bueno... Yo tengo la idea que tenemos que ocupar la plaza y hacer actividad ahí el miércoles, pero si no, la actividad se va a hacer el miércoles que viene, desde las 10 de la mañana hasta las 15 horas, el frente de la escuela primaria, con muestra de todas las escuelas. Nosotros, bueno, también me gusta con este juego, Tecas con materiales reciclados. Vamos a estar hablando del tema del día de la conciencia del cuidado del medio ambiente. Bueno, y como para terminar, te llevo al trote, Diego, ¿eh? Capacitación, museos y bibliotecas, Villa de las Rosas. Sí, mañana justamente tenemos desde las 9 de la mañana hasta las 17 una capacitación que nos han invitado ahí. ¿Vas a estar allá, Andrea? Sí. Vámonos, madre. Y ya estuvimos hace como 2 meses, una en el circuito de las Tapias también, una capacitación de la misma cantidad de horas con una vecina, con otras chicas de San Pedro fuimos. Mira qué linda, ¿eh? Alejandra Nieto, la jefe. Ah, Alejandra, sí, le mandamos un gran saludo. Bueno, dale. A la directora de la escuela también, que nos ha realmente siempre se acuerda de nosotros, de nuestra radio, y qué bueno que esté tan entusiasmado con la biblioteca, y así que hay que aprovechar toda esa fuerza, ¿no? Para meterle pata a nuestra biblioteca San Pedrina. Bueno, no sé, ¿querés decir algo para terminar, Diego? Bueno, puedo leer un poquito, tal vez, como el eslogan un poquito de lo que fue este congreso. Lo leo un poquito para que los quede. Desde la cultura comunitaria viva comunitaria de Latinoamérica, decimos esto. Un fantasma vestido de payaso recorre Latinoamérica. Es el fantasma de la cultura viva comunitaria, transformando, celebrando y transitando el camino de la descolonización de los cuerpos en una nueva sociedad, más justa, más humana, más confiada, en la proximidad de los otros y en las otras. Bienvenidos todos y todas a este encuentro del pueblo hacia cultura. Mira qué lindo. Bueno, chicos, se terminó el tiempo. Por ahí nos da para otro programa más, dependerá del tiempo de ustedes. Nosotros estamos aquí siempre, FM Sierras Comechingones 107.9. Ah, hablando del payaso, hablaste del payaso y se me iluminó la mente con Timoteo, ¿eh? Timoteo, payaso itinerante y ahora internacional, con sede en San Pedro, Córdoba, Argentina. Chicos, un cariño muy grande, gracias por estar acá y nada, los esperamos siempre, Andrés. A vos gracias por invitarnos. Bueno, chao Diego. A las 06:30 escuete el alma. Guitarra, sueño, razón, es puro cinismo. Si pienso en lo que me espera, pierdo el equilibrio y me suicido un poco con cada calada. Y me destruyo en cada hora que pasa, deseando que se termine, que no pase nada. No, no, no, nada, nada. Nada cuadrado, nada de nada que valga la pena que rompa la calma otro día. era mi pasado. El miedo ya está al lado mío. Mis labios no entiendo lo que me está pasando. Necesito saber que por mí te has empapado.